El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En punto, hoy martes 6 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Es 5 de julio o 6 de julio? Se me fue la fecha. Hoy martes 5 de julio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos en la semana 27 y han transcurrido 187 días del año. Información que vamos a tener el día de hoy. Bueno, vamos a analizar qué está sucediendo con las gasolinas, con el petróleo. ¿Por qué en México se sigue vendiendo tan caro? Y cuando hablamos de la palabra caro, es aquello que nos cuesta mucho trabajo pagar. ¿Por qué está tan cara la gasolina en México? Vamos a buscar a Ramsés Pech Razo, especialista en temas de petróleo y energía a nivel mundial, para que nos comente qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo va la situación? ¿Vamos a seguir esperando gasolinazos o este va a ser el único? Recordarán ustedes que el presidente Enrique Peña Nieto, con la reforma energética, ya nos había prometido que iba a bajar el precio de la energía en México, Comisión Federal de Electricidad, gasolinas de Pemex. Sin embargo, vemos que esto no ha sucedido. A principio de año nos hicieron un incremento para que no tuvieran que subir mes con mes como venía sucediendo anteriormente, que cada mes nos subían unos centavitos. Este año hicieron un incremento total en el mes de enero, pero nos salen ahora con que hay nuevos incrementos para ajustes del precio de las gasolinas. Vamos a platicarlo con el maestro Ramsés Pech Razo. También vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, para que nos platique qué es lo que está sucediendo a nivel económico y financiero en México. Hay que recordar que hoy es día de CETES. Vamos a ver cómo quedaron las tasas de interés en estos certificados de tesorería. También vamos a platicar con la licenciada Carmen Guadalupe Villegas Pérez. Ella es vicepresidenta de negocios de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de Coparmex. Nos va a platicar al respecto de esta Expo Red de Negocios que se va a realizar en la Ciudad de México. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. El Senado instala comisión para caso Nochitlán. La reforma educativa no es el problema, sino la solución, informa Aurelio Nuño. Cuba anuncia restricciones económicas para el 2016. Avanza dictamen para salvar a IP de 3 de 3. Se van a paro 252 escuelas de la Ciudad de México, informó para el punto crítico Alan Millán. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido por Presidencia de la República, donde ya está nuestro compañero Fernando Vela allá en Presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto firmó 5 acuerdos con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Esto en el tema de la visita del mandatario italiano. Fernando Vela, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Sí, efectivamente. ¿Qué pasó con lo que ibas a poner ahí? El presidente de Italia, Sergio Mattarella, pásame el micrófono para ponerlo. País, donde se firmaron acuerdos importantes. El primero, la cooperación energética en el ámbito de energías renovables, eficiencia energética y biocombustibles. En materia educativa, fue para incrementar la cooperación entre investigadores. para incentivar la distribución de campo mexicano. Hoy en esta ciudad se entregaron 500 tractores por 100.000 pesos cada uno en beneficio de 500 productores. Como parte del programa de movilización maquinaria iniciado en 2015, se han hasta el momento de entregar 7.759 tractores, cuando la meta seccional es de 25.000 tractores. Es decir, todavía falta mucho por entregar. Y de acuerdo con información de la Presidencia de la República, la modernización de maquinaria es un poco más parte del programa de fomento agrícola, cuyo objetivo es incentivar las unidades económicas rurales así es, agrícolas para incrementar la mecanización y el equipamiento de la cobertura nacional. Eduardo. Bueno, pues ahí está la información. Por principio de cuentas vemos que ya se está dando prioridad al campo, ¿no? Sí, después de estamos prácticamente a mitad de sexenio y apenas están empezando a voltear a ver el campo, cuando es de las prioridades de nuestro país. Bien, pues ya tenemos la información, Fernando Vela, desde Presidencia de la República. Muchísimas gracias. Hasta luego, estamos pendientes y seguimos informando. Fernando Vela, reportero del periódico El Punto Crítico. Nos vamos al Senado de la República, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Ya iniciaron debate, ahora sí, sobre la ley anticorrupción, el 3 de 3. Francisco Montaño, tú tienes la información. Buenas tardes. Sí, prácticamente ya inició hace un par de horas esta sesión del periodo extraordinario, pues donde prácticamente ahorita son posicionamientos, seguramente votos particulares, ya lo anunció así el diputado Armando Ríos Peter. Y bueno, pues los otros pronunciamientos han sido en el sentido de que, por ejemplo, el PRD va a estar presente, pero se va a abstener de esta votación. Eso no va a impedir que lo que es la votación en cuanto al PRI y el Verde, incluso del PAN, pues se apruebe el veto del presidente a este artículo 32 y las consecuencias que tuvo de exigirle a los particulares que presenten sus 3 de 3. Definitivamente esto pues ya está planchado, como se dice. Solamente habría que ver si, aparte de abstenerse, el PRD hace alguna manifestación de esas que de repente son sorpresa aquí en la tribuna, pero definitivamente pues la votación, como te comento, ya está prácticamente planchada para que se apruebe este veto presidencial, que incluso se toma como un regaño por haber incluido a los empresarios, una venganza del PRI de Emilio Gamboa, para que estos empresarios ya no estén, como quien dice ahí, presionando al gobierno en cuanto al tema de la corrupción, que definitivamente le hace mucha falta a este país que haya una ley anticorrupción, Eduardo. Bien, Francisco Montaño, ahí tenemos la información. Lo bueno es que ya empiezan, ¿no?, y que le van a dar velocidad. Muchísimas gracias. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Esa es información, Presidencia de la República, Senado de la República. Vamos con Cámara de Diputados, ahí está ya nuestro compañero y amigo Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. ¿Cómo van en la Cámara de Diputados? Esperando la resolución del Senado de la República en lo que refiere a la ley 3 de 3, desde aquí en diputados, el Partido Movimiento Ciudadano es el que se ha estado pronunciando porque, bueno, se revisa de una manera muy minuciosa esta ley 3 de 3, porque el argumento que ellos traen es que fue una iniciativa de los ciudadanos y que ha sido muy manoseada por el legislativo, refiriéndose al grupo parlamentario del PRI y del Verde en el Senado de la República. Y comentaron que, bueno, el presidente de la República le tuvo que corregir la plana. Así está la víspera del periodo extraordinario para el día de mañana, que se espera que dure aproximadamente 2-3 horas máximo, Eduardo, en la cual se apruebe fast track, como se acostumbra a decir, en un periodo corto, la ley 13.3, y sobre todo el famoso artículo este que obligaba a los empresarios que tuvieran o recibían recursos del gobierno federal por alguna obra u algún tipo de contrato, bueno, pues a excusarse de presentar estas 3 declaraciones. Muy bien, bueno, pues ahí está la ley 3 de 3, ya en camino. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muchísimas gracias por la información. Estaremos al pendiente y mañana daremos el reporte de cómo quedó finalmente el diputado, Eduardo. Muy bien, ahí tiene la información Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Nos vamos con información del gobierno de la Ciudad de México.

Coyoacán y Álvaro Obregón, y al oriente las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa. La posición céntrica de la delegación Benito Juárez la convierte en cruce de caminos entre las diversas zonas de la ciudad, por lo mismo cuenta con abundantes vías de comunicación. Sus habitantes conviven diariamente con 2 millones de visitantes. Esta gran población flotante se beneficia de la vialidad y el mobiliario urbano de la región y también contribuye a la intensa actividad económica de la misma, estimada en 2005 en $3,350 millones. Benito Juárez es la demarcación con mayor índice de desarrollo humano de México. El 30 de diciembre de 1972, la delegación recibió oficialmente el nombre de Benito Juárez en alusión al político, abogado liberal y expresidente de México, siendo en ese entonces el jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. La Biblioteca Palafoxiana, ubicada en 5 Oriente, Colonia Centro, en la ciudad de Puebla, fue la primera biblioteca pública de América y cuenta con más de 42 mil libros de temas variados y unos 5 mil manuscritos. En 2005 fue declarada Monumento Histórico de México. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Vean esto! ¡Es muy pequeño! ¡Insignificante! ¡Apenas se ve! ¿Saben qué es? Pues, es el salario mínimo. ¿No? ¿El poder adquisitivo? Tampoco. ¿La seguridad pública? Menos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Pues el cerebro. ¡Ah, caray! ¿El cerebro humano? No, el cerebro de nuestras autoridades. Deportes. Deportes. El punto crítico de los deportes. Deportes. El olímpico ya tiene a uno de los delanteros más exitosos, quien ha ganado la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos en Londres 2012. Oribe Peralta se apunta a la selección mexicana sub-23 comandado por Raúl Gutiérrez. El jugador estará de centro delantero. La lista final de 18 jugadores para Río 2016 se dará esta misma semana para que a partir del domingo se concentren en el centro de alto rendimiento. La sanción de Jerome Valque se ha reducido a 2 años. Valque fue despedido por la FIFA este año a raíz de un escándalo relacionado con la venta de boletos y de derechos comerciales de la Copa del Mundo, además de abusar de su posición para utilizar vuelos privados y otros beneficios para uso personal. Según el comité, hubo factores mitigantes que no fueron tomados en cuenta de todo, relacionados con la venta de derechos de televisión en el Caribe para los mundiales del 2018 y 2022. La Eurocopa de Francia 2016 abrió este lunes su última semana de competición, tras el cierre de los cuartos de final el domingo, y solo 4 de los 24 equipos que comenzaron la aventura siguen en pie, pensando ya en unas semifinales que medirán a Francia y Alemania, donde jugarán en el Estadio Velódromo el jueves a las 2 de la tarde en un tenso duelo vecinal, y a los Gales de Gareth Bale con el Portugal de Cristiano Ronaldo jugarán en el Estadio Parque el miércoles a las 2 de la tarde. Para El Punto Crítico, Alan Millán. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. El ritmo de la actividad industrial sorprende en abril con 1.9% real anual de crecimiento, muy por encima del consenso, luego de opacar su desempeño en marzo con una notable caída de 1.9%. La mejora observada es resultado de la reactivación a tasa anual en 3 de sus 4 subsectores, destacando la actividad manufacturera 3% real y la industria de la construcción 3.6% real. Electricidad, gas y agua hace lo propio con 5.1% real. Con esto, la actividad industrial afina su perspectiva para los próximos meses, mostrando una mayor confianza en el mercado interno. Las manufacturas logran sus resultados más relevantes a tasa anual en las siguientes ramas: en alimentos de 4.9%, 1.4% previo; de prendas de vestir 9.1%, menos 0.5 previo; industrias metálicas básicas de 5.0 y 1.6 previo.

tarde con 25 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea a la licenciada Carmen Guadalupe Villegas Pérez. Ella es vicepresidenta de negocios de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de Coparmex, de la Cámara Nacional de la Industria. Licenciada, muy buenas tardes. Agradezco mucho el que nos tome la llamada. Pues también a tus radioescuchas que están muy al pendiente de todo este tema empresarial. Licenciada, tenemos un poquito de problema con el audio. ¿Me podrías hablar un poco más fuerte, por favor? Licenciada Carmen Guadalupe Villega Pérez. ¿Se me escucha mejor? Sí, te escucho mucho mejor. Bueno, pues Eduardo, te estaba agradeciendo la oportunidad que me das de poder explicar un poco más sobre lo que traemos en Coparmex. Y como bien sabes, pues nuestro compromiso es impulsar el desarrollo y la competitividad de los emprendedores, las pymes, pues mediante la generación de nuevas oportunidades de crecimiento, alianzas comerciales y formación empresarial. Y por eso estamos haciendo un evento muy importante para evitar que las empresas y los empleos mueran, porque necesitamos enfocar más a todo el sector emprendedor de México. Van a tener próximamente un evento, esto de Expo Red de Negocios. ¿Nos podrías explicar en qué consiste, de qué fecha va a estar activo y quiénes pueden participar? Claro, pues como ustedes saben, Coparmex le da cabida a empresas de todos los tamaños y sectores. Por lo tanto, pueden participar las empresas de cualquier sector e incluso también estudiantes o emprendedores que tienen esa visión de crear una nueva empresa. Nuestro evento va a ser este 6 y 7 de julio, comienza el día de mañana. Les esperamos con muchísimo gusto. La entrada es gratuita y va a ser en el Pepsi Center, del World Trade Center. ¿Aquí en la Ciudad de México? Es correcto, en la Ciudad de México. Y ustedes lo que van a encontrar es, por ejemplo, tenemos al Tec de Monterrey, que nos está respaldando con un simulador de negocios. Todo esto es gratuito. Y cuando terminen su actividad de simulador de negocios, los participantes van a poder recibir un reconocimiento certificado por parte del TEC. Tenemos también dinámicas y negocios para despertar todo lo que son las habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, que también eso no tiene costo y está muy atractivo. Contamos con encuentros empresariales que están organizados por DNI, pero bueno, como ustedes saben, está considerado como uno de los organismos de referencia de negocios más importantes del mundo. También tenemos un network inmersivo. Todos ustedes que seguro han escuchado hablar de Robert Kiyosaki, que ha escrito el bestseller Padre Rico, Padre Pobre. Carmen Guadalupe Villegas Pérez, ¿cuántos expositores habrá en estos dos días y cuántas personas esperan o cuántos asistentes esperan en esta expo? Estamos teniendo un sitio de exposición de 4.000 metros cuadrados con 160 expositores y estamos esperando la participación de más de 5.000 participantes. Más de 5.000 participantes. El objetivo que persiguen, ¿nos podrías platicar qué se van a poder encontrar los asistentes y cuánto va a tener de costo? El evento es gratuito al 100%. Van a poder tener acceso al área de exposición, donde van a encontrar temas de innovación. También tenemos a Alemania como país invitado de honor por ser el año dual, y también ellos están llegando casos importantes que podemos conocer aquí en México. Tenemos también un networking masivo por parte de Facebook de México, el simulador de negocios del Tec de Monterrey, conferencias magistrales el día de mañana, que fue la participación del Tec del TAC, Aristóteles Núñez, a las 5 de la tarde, quien va a hablar sobre todos los apoyos que pueden tener los empresarios con las nuevas mejoras que están generando justamente para detonar la competitividad de los empresarios. ¿Van a tener conferencias magistrales? Sí, es correcto. Entre estas conferencias magistrales tenemos la participación de Marta Herrera, directora de Responsabilidad Social. Ella nos va a estar hablando sobre la rentabilidad de las empresas enfocadas hacia una economía de responsabilidad social. También contamos con la participación de Alberto Núñez Esteva, presidente de Cultura del Movimiento. Él va a hablar sobre las características y valores del empresario líder. También contamos con la conferencia de Víctor Barito y del notario Víctor Vicente. Víctor Barito es presidente honorario de Altura. Y ellos van a hablar sobre México en la revolución digital. También contamos con Mónica Flores, que es presidenta de Manpower. Ella va a hablar sobre la revolución del liderazgo y el talento empresarial. Coméntanos un poco sobre esta campaña de Ana y Mari, Pepe y Toño, porque la hemos visto en la mayoría de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se persigue y qué resultados han tenido? Bueno, como ustedes saben, 9 de cada 10 empleos en el país son generados por las empresas formales, y las empresas mexicanas contribuyen a generar 86% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la campaña de Pepito, que impacta muchísimo con los objetivos de la Coparmex, es posicionar una cultura emprendedora y empresarial que favorezca la apertura de nuevas empresas y se consolide en el que ya existe. Lo que estamos buscando es fomentar esta cultura empresarial en toda la sociedad con el fin de sumar esfuerzos para acelerar el desarrollo de México. Aquellas personas que estén interesadas, licenciada Carmen Guadalupe Villegas, en asistir a esta segunda Expo Red de Negocios Nacional, ¿dónde pueden obtener mayor información? ¿Tienen alguna página en internet, alguna página web? Claro que sí, Eduardo, pueden ingresar a www.exporednegocios.com. Bien, pues ahí está la información. Aquellas personas que estén interesadas en hacer crecer su negocio, en tener una visión más clara de por dónde pueden transitar y por dónde no, sigan esa página por internet. Lo decías que es www.exponegocios.com, ¿verdad? Es correcto. Bien, te agradezco muchísimo, licenciada Carmen Guadalupe Villegas, el que nos hayas proporcionado esta información, y mucho éxito, porque en todo lo que hacen siempre lo han obtenido. Pues el éxito se extiende siempre y cuando todos sumemos, y por eso los esperamos muy deseosos para que juntos hagamos crecer a México. Lo importante es hacer crecer a México. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Al contrario, un abrazo. Igualmente es la licenciada Carmen Guadalupe Villegas Pérez, ella es vicepresidenta de negocios de la Comisión Nacional de Negocios y Financiamiento de la Coparmex. No se pierda esta expo. Muchas veces va uno con pocas perspectivas, pero sin embargo, con poquito que se lleve de aprendizaje, de la experiencia de negocios exitosos, nos va a ir muy bien. Ahí está Cemex, por ejemplo, como uno de los expositores, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey también está en estos lugares. Ya tenemos en la línea a Jaime Velázquez, no, está Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía, de petróleo a nivel internacional. Maestro Ramsés Pech Razo, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, aquí sufriéndola como de costumbre, ¿no? Poco a poco vemos que nos dan los gasolinazos y viene subiendo el precio de la gasolina. No nos explicamos qué es lo que está pasando y recurrimos a ti, que tienes esta visión, para que nos digas qué es lo que está pasando en el mundo y sobre todo en México. ¿Podemos esperar que baje el precio de las gasolinas y de la energía en México, como nos los había prometido el presidente Enrique Peña Nieto? Vamos a ponerlo desde el punto de vista de la reforma energética. Sí puede bajar el precio de la gasolina y la electricidad, siempre y cuando eliminemos ciertos impuestos que se le están cargando, como por ejemplo la gasolina y diésel, que no deberían estar cargándosele la cantidad que tiene actualmente. ¿En qué cantidad se le están cargando los impuestos? Y obviamente esta es decisión del gobierno, el monopolio de los precios en el caso de las gasolinas y de la energía en México lo tiene el gobierno federal. ¿Qué tendría que suceder para que realmente bajen los precios? Por ejemplo, en la parte de las gasolinas y el diésel, tú tienes dos impuestos, que es el impuesto que le llamamos el IEPS, y hay un concepto que le llaman otros, y eso está basado en el artículo 2, donde están de los servicios de que se le cargan a ciertas a los combustibles, están en el artículo 2, y eso está dentro de la ley de ingresos. Entre estos dos impuestos representan entre el 40 y el 47% del costo que se da a las en las estaciones de servicio. Es decir, que el precio de la gasolina o el diésel que tú compras, más o menos es entre el 40 y el 47% de lo que estás pagando dentro del precio de puro impuesto. ¿Cuándo veremos efectivamente que empiecen a bajar los precios de las gasolinas y de la energía en México? Porque así como nos los planteas, el gobierno no va a querer soltar su tajada, ¿no? Ahí lo que tendríamos que ver es que el gobierno pudiera quitar el impuesto del artículo 2, que es el 17%, y tasar un porcentaje máximo de impuestos del 25% al IEPS. Con esto, si lo hiciéramos tanto para la gasolina y el diésel, podríamos tener una banda entre estos dos combustibles entre 9 y 10.5 por cada litro el precio de la gasolina. Y tendría que hacer este 2017, y acuérdate que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que manda a la Cámara de Diputados la ley de ingresos y presupuesto de egresos, y entre ambos deciden cuánto es lo que se va a colocar. Creo que deberíamos ver en 2017, como ya le libre importación, bueno, que los impuestos pudieran quitarse a esto, ya no se está haciendo, que se está reduciendo se está reduciendo el presupuesto con los recortes que están anunciando y los que se han hecho este 2016. Creo que sí se podría hacer. Maestro Ramsés Pech Razo, fíjate que nos habían vendido la idea hace prácticamente 12 años de que había la necesidad de subirle el precio a las gasolinas, sobre todo en México, y a la energía, porque en otras partes del mundo se vendía muchísimo más caro y había que llevarlo a niveles internacionales. En la actualidad, en Estados Unidos de Norteamérica y en otras partes del mundo, las gasolinas y sobre todo la energía se vende prácticamente a un 50%. Aquí ya no está la equiparación de los precios con el nivel internacional y se siguen manteniendo altos en México. ¿Qué es lo que está sucediendo en este aspecto? El gobierno federal, ¿por qué no ha podido bajar los precios? No ha podido bajar los precios porque hay una cosa muy importante. A partir del 2010 que se mantuvo la producción de nuestro país, y has visto el decremento que se tiene de las exportaciones porque ha bajado la producción, quiero comentarte que ahora el gobierno ya no depende tanto de la exportación de hidrocarburos, sino ahora depende mucho de la venta de los petrolíferos como es la gasolina y el diésel. Entre estos dos productos más o menos le están dando una generación de ingresos actualmente al cierre del 2016 entre 300 y 450 mil millones de pesos de puro impuesto cargado a estos combustibles. Si comparamos con lo que tú acabas de comentar, por ejemplo en Europa, que es alto el impuesto, es porque ellos no tienen la materia prima y tienen que comprar la materia prima, refinarlo en algún lugar de Europa y utilizarlo, como en este caso. Y en nuestro país sí tenemos el producto, pero no tenemos tantas refinerías, pero tenemos cerca al país que tiene el 22% del total de la refinación mundial. Es decir, que tenemos una ventaja que podemos tener gasolinas baratas al tener el país que refina más. Bueno, la realidad es que nos dieron el gasolinazo, ¿no? Subieron 24 centavos de un jalón al precio de la gasolina magna y en la premium prácticamente 34 centavos, cuando en años anteriores se venía subiendo centavitos por cada mes para prever los ajustes. ¿Tú consideras que en los próximos meses va a haber más incrementos y cuándo veremos reflejado en el bolsillo de los ciudadanos este beneficio que nos ofrecía la reforma fiscal? Lo que vamos a ver de la reforma energética es que vamos a ver una reducción de precios siempre y cuando se elimine la tasa de impuestos que se están actualmente el día de hoy. Porque hay que aclarar algo importante. Tanto la electricidad que se produce por medio del gas natural como el combustible, ya sea gasolina y diésel, la base para poner el precio es el precio de la materia prima, es decir, cuánto cuesta el barril. El precio que tú estás viendo, que porque subió 24 centavos, es que se toma de referencia, de acuerdo a la fórmula, de 5 meses atrás, 6 meses atrás. Y hace 6 meses, acuérdate que el promedio del barril spot que estaba del barril estaba entre 25 y 30 dólares. Y hoy en día, con este incremento, se tiene que subir el precio de la gasolina porque el barril ya aumentó. Es decir, si la materia prima aumenta, el precio de los combustibles o el precio del gas natural que se utiliza para generar electricidad tiene que aumentar. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahorita para reducir el precio es que se haga un nuevo ejercicio por parte de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda en tratar de disminuir los impuestos que se tienen por cada venta que se realiza al consumidor. Entonces esto no lo vamos a ver próximamente, porque todavía tienen que irse al periodo ordinario, donde se va a presentar la ley de ingresos y egresos, y seguramente ahí lo plantearán y lo veremos a finales de octubre, noviembre, para que se aplique a partir de enero del 2017, ¿no? Debería de hacerse una pauta, porque de acuerdo a los calendarios que se tienen, vamos a tener hasta el 2018 un libre mercado en los precios de la gasolina. Ahorita tenemos un valor de primera mano que tiene Pemex, porque es el que importa y que produce. Pero esto lo podríamos acelerar como se hizo con la importación de gasolina, que se adelantó en el mes de abril, cuando iba a ser en el 2017. Esto lo podemos adelantar en la nueva ley de ingresos y en el presupuesto de egresos. Solo que en el presupuesto de egresos tendremos que evaluar qué rubros deberíamos de eliminar que no se necesitan gastar y podemos reducir esos impuestos que se necesitan. Ramsés, nos habían dicho también que se iba a utilizar gas para la generación de energía eléctrica y que con esto se iba a bajar el precio de manera sustancial de lo que venimos pagando los pequeños consumidores y los grandes consumidores de energía eléctrica. ¿Qué ha pasado? ¿No tenemos gas en México? Porque vemos que en las refinerías se queman miles y miles de metros cúbicos de gas. ¿Por qué es que en México se tiene que importar el gas? Uno, porque mira, el gas que tenemos aquí en México es un gas asociado, es decir, que tiene cierta cantidad de líquidos y hay que hacerle su eliminación. O sea, es decir, lo de un gas amargo volver un gas dulce, que tenga más o menos entre 80 y 85% de metano. Ese es el problema que tenemos principalmente. Lo que se utiliza para generar electricidad, que se importan entre 3 y 3.5 millones de pies cúbicos diarios, es el 50% de esto se utiliza para generar electricidad y lo compra en su totalidad la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué aumentó el precio de la electricidad? En febrero de este año, en el diario oficial, sacó la Comisión Reguladora de Energía los nuevos valores que se tenían que pagar por el transporte del gas. Es decir, el gas antes te salía más o menos en 1.42 en los miles de millones de BTU, y hoy te va a estar costando en 2.42. Y esto se traslada a los precios de la Comisión Federal de Electricidad. Por ende, tú tienes un aumento en los precios de la electricidad porque alguien tiene que absorber el costo que se incrementó del transporte. Por eso lo estamos viendo. Y vuelvo a repetir, el gas natural y en México hay mucho, como la cuenca de Burgos, la cual antes en el 2000-2004 se producían casi los 2.000 millones de pies cúbicos, hoy se producen uno. Hay que invertirle en la cuenca de Burgos, cosa que no lo estamos haciendo aquí en México. O sea que perdimos por un lado producción y por el otro lado nos hemos visto obligados como país, México país, a importar gas de otros países. ¿Esto es lo que lo está encareciendo? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 18 puntos de interconexión para la compra de gas, más los dos que la Comisión Federal de Electricidad acaba de asignar a las compañías que van a construir el ducto de Tuxpan de Estados Unidos a Tuxpan, el de Broadway. Es decir, que sale más barato importarlo el gas de Estados Unidos hoy día que producirlo en la cuenca de Burgos. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo podemos reactivar la cuenca de Burgos, que es un gas seco que se puede entrar directamente a las plantas de ciclo combinado. Bueno, la situación no está fácil, ¿eh? Vemos que la administración ha sido pésima en el caso de nuestros recursos y a final de cuentas los paganos somos todos los ciudadanos. ¿De qué manera piensas que nos va a impactar la separación de la Gran Bretaña de la Unión Económica y obviamente Gran Bretaña, Reino Unido, es productor también de petróleo? Hay que recordar que ellos tienen el Brent, el que más alto está cotizado en el mercado. ¿Cómo va a impactar a México esta salida con lo del Brexit y cuál es la perspectiva que tienes tú con respecto a el Reino Unido para los próximos años? Mira, ¿cómo nos va a pegar a México? Simplemente que vamos a tener otra moneda, que es la libra esterlina, que va a ser el tipo de transición. Es decir, que en México vamos a tener el dólar y vamos a tener la libra. Y vamos a tener que evaluarnos primeramente con estas dos monedas para ver cuánto se deprecia una con la otra. Lo segundo, es que el Brent ya no van a, en la parte de Gran Bretaña, lo más seguro es que ya no quieran cotizarlo en dólar, sino lo van a querer cotizar en su moneda para poder tener una potencia. Y lo más importante de México es que, aunque digan que no tenemos mucha relación comercial, los capitales que van a venir de Inglaterra, al no tener que mandar tanto a Europa, van a buscar algún lugar. Y donde se puede ver la mayor inversión que pudiera haber de atracción tendría que ser a México, porque acuérdate que hay compañías como BP y varias compañías que son de esa zona del Mar del Norte que están interesadas en invertir en lugares como ahorita, vamos a ver, en la cuarta ronda de aguas profundas que está saliendo por la parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, a México, ¿cómo nos va a afectar? En el tipo cambiario, en la parte que vamos a tener otra moneda y que vamos a tener un Brent que va a ser cotizado en libras, y vamos a tener a una potencia en el 2022 que va a ser, junto con Estados Unidos, los que van a regular los precios del hidrocarburo. Acuérdate que la OPEP ya no pone los precios de los hidrocarburos. Bien, entonces tú prevés una mayor inversión de los ingleses en territorio mexicano. Sí, yo lo puedo prevenir, porque si comparas la libra contra nuestro peso, está todavía por arriba del dólar. Más o menos está la libra entre 23 y 24, no tengo muy bien el dato, pero está por arriba de la cotización que tenemos contra el dólar. Y el euro, por lo tanto, va a ser otra moneda que nos estamos comparando. Vamos a tener tres monedas: el dólar, el euro y la libra. Es decir, que nuestra moneda va a estar expuesta a variaciones de tres monedas diferentes y de tres latitudes de geografías diferentes. Y por lo tanto, tenemos que asegurar que tengamos la mayor cantidad de infraestructura y de inversión que podamos atraer, porque nos estamos concentrando mucho en la macroeconomía, cuando lo que debemos de ver es que si la gente tiene aquí dinero para gastar. Y una cosa muy importante: si tú disminuyes el precio de la gasolina y el diésel, vas a tener el mismo fenómeno en Estados Unidos. Va a haber mayor movilidad para la gente y por lo tanto la gente va a poder gastar. Es decir, si tú quieres ir a Acapulco este fin de semana, pues te vas a gastar en gasolina, supongamos, 1,500. Y si bajas la gasolina a la mitad de precio, como a 10, vas a gastar entre 700 y 800, vas a tener 800 pesos que te pueden servir para una noche de hotel, y ahí activas la economía, que es lo que hace Estados Unidos. ¿Qué sería lo que debería tomar en cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para activar esta economía que, sin lugar a dudas, está, al parecer, entrando en recesión? Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, maestro, especialista en temas de energía y petróleo, por toda la información que nos has hecho el favor de brindar. Gracias, que tengan bonita tarde y buena tarde. Igualmente. Es el maestro Ramsés Pech Razo, él es especialista y consultor en temas de petróleo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño. Comencé en mi cocina. Hoy tengo más de 350 colaboradores y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepeytono.com. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 50 minutos, regresamos con este tema que nos está pegando a todos, y cuando hablo de todos, son de todos los mexicanos: el conflicto magisterial. No solo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, y qué le voy a decir, está avanzando ya en la Ciudad de México, en esta gran Ciudad de México, también permea este conflicto magisterial. Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico, ya lo tenemos en la línea. Hugo Tilio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, amigos del Punto Crítico? Pues sí, pues el, ya avisábamos en los editoriales y en las páginas de nuestro diario, el conflicto magisterial iba creciendo, iba escalando, y ahora nos amanecimos en la Ciudad de México, por lo menos en 10 de las 16 delegaciones hay protestas. Nos reportan que en Iztapalapa, que en Coyoacán, que en Tlalpan, que en Cristiano Carranza, que en Iztacalco, que en Azcapotzalco, que en Gustavo Madero, que en Cuauhtémoc y en Benito Juárez, de las que nos han reportado, hay protestas de maestros, y déjame decirte que no nada más de maestros, Eduardo, también padres de familia están saliendo a protestar y a manifestar su apoyo a lo que consideran ellos que es una reforma equivocada, la mal llamada reforma educativa, que no es otra cosa que una, más que una reforma laboral, en la que dicen que evalúan a los profesores con exámenes de ovalitos. O sea, no los evalúan con un examen ante grupo, sino que los evalúan en exámenes a ovalitos, y al de Tim Marín de Don Pingüe les van a dar el aumento salarial. Ha permeado poco a poco en la sociedad mexicana y ahí va avanzando el asunto este de las protestas magisteriales. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues crítico, ¿no? Porque tan solo allá en la caseta México-Cuernavaca, Hugo Tilio, digo que crítica la situación, porque tan solo en la caseta de salida de la Ciudad de México a Cuernavaca, 100 personas están bloqueando esta parte de la caseta de México-Cuernavaca. Vemos que son pequeños grupos, pero dispersos en lugares claves de la Ciudad de México, Hugo Tilio. Mire, déjeme comentarle, en Avenida Villa de Ayala, en ambos sentidos, y Camino de la Unión, Colonia Campestre, en Aragón, en la Gustavo Amadero, 20 padres de familia en apoyo al magisterio y en contra de la reforma educativa. En Avenida 8 y la calle 29, en Valentín Gómez Farías, en la Venustiano Carranza, 25 padres de familia en apoyo al magisterio en contra de la reforma educativa. En Avenida del Taller y La Viga, Colonia Tránsito, 20 personas. En la marcha de el Eje 10 Sur y Papalot, Colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, 100 personas. En Congreso de la Unión y Hortelanos, Colonia Morelos, 50 personas. En Avenida San Juan de Aragón, primera sección, en la Gustavo Amanero, 25 personas. En Patriotismo y Extremadura, ahí en la colonia Insurgentes Mixcuac, 50 personas. En el Eje 6 Sur y Pachicalco, en el barrio de San Ignacio, 80 personas. En la Gustavo Amadero, allá en el ejido Avenida Benito Juárez, 15 padres de familia o 5 personas. En la Calzada de la Viga y Eje 6 Sur, en la colonia San Juanico Nextipac, 60 personas. En Avenida Tláhuac y Francisco Jiménez, colonia Santiago, 100 personas. En San Fernando y Tlalpan, allá en la delegación Tlalpan, 100 personas. Hugo Tinio Delgadillo, estoy dando los datos de cuántas personas están en cada uno de los bloqueos. Realmente son de entre 20, 60 y 80 personas por cada bloqueo. Sin lugar a dudas, se están diversificando, ¿no? Sí, claro, y ahí le da, fíjate que somos de los pocos medios en el Punto Crítico que no acusamos que son acarreados y que ONGs billeteadas. No, hemos sido objetivos, tanto le hemos dado incluso la voz al gobernador del estado, a corresponsales de un lado, de otro, y hemos tratado de seguir con objetividad esta situación, y en este momento también nos da la calidad editorial para decir que efectivamente el movimiento va subiendo y estas personas pues tuvieron que ser convencidas y están convencidas de lo que están protestando, Eduardo. O sea, es una situación que se sale del control y de la manipulación de la que pudieran ser objeto de que muchos medios, no nosotros, nosotros hemos mantenido una línea editorial muy, muy por el medio en la que hemos dicho que el conflicto no está tratándose como debe ser. Incluso ya el jefe Diego Fernández de Ceballos salió a decir que hablando se entiende la gente. ¿Qué te parece esta opinión? Incluso de extremos de derecha, Eduardo. Bueno, es que la situación va escalando cada vez más. Mira, aunque sean muy pocos, tienen también sus diferentes posiciones. ¿De qué manera conciliarlas? Porque la educación en México es sumamente importante, necesaria, pero también los dineros, la caja no alcanza para seguir manteniendo prebendas, ¿no? Sí, pero nos vamos, como quien dice, nada más al bulto. No nos metemos a lo que es en sí la reforma educativa. Te decía yo, una de las evaluaciones, la más importante que les hacen a los profesores, son esas evaluaciones de ovalitos, de A, B, C, Y en el ovalito. Es decir, no evalúan frente a grupo, no evalúan a los resultados de los alumnos, no evalúan condiciones materiales de estudio, pero creen que con un solo examen van a evaluar al profesorado. Yo creo que es equivocado. Es decir, la evaluación tiene que ser de carácter educativa y después vamos viendo el de la cuestión laboral. Efectivamente, hay algunos excesos, pero no podemos poner todo el énfasis y de forma histérica, como algunos conductores de radio salen a decir, ¡oh, estamos en las últimas! ¡Oh, los maestros, qué malos son! No, yo creo que no. Yo creo que definitivamente tenemos que entrarle a fondo al tema educativo y después al tema laboral. Antes que otra cosa, primero lo educativo y después lo laboral. Y por último, lo político, porque ya vimos que hay políticos que quieren electorizar el problema, es decir, gente como el movimiento de Morena, que quieren llevar a los maestros y a su disidencia a las urnas. Eso es lo más feo del movimiento, antes de ver la cuestión de carácter educativo y académica, que debe ser la que debe mover y movernos a todos, porque todos estamos de acuerdo. Yo pregunto, a ver, ¿estamos a favor de una mejor educación? Sí. ¿Estamos a favor de que evalúen a los maestros? Sí. ¿Estamos a favor de mejores condiciones de estudio? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Algo se hizo mal y algo se operó mal. Por eso estamos viendo lo que estamos viviendo, Eduardo Ramos Fuster. Mira, con respecto a las evaluaciones, hay muchas experiencias de éxito en la República Mexicana. Podemos mencionar la Universidad Ibero, la Universidad Marista, el Tecnológico de Monterrey, donde los alumnos, una vez que termina el periodo de estudios o el semestre, una vez que han obtenido las calificaciones de sus maestros y que ha concluido completamente el semestre, evalúan a sus maestros. Tienen un test que deben ser llenado para entregársele a la universidad, donde dicen y exponen cómo estuvo la evaluación que ellos hacen en función de un tamiz que da la universidad para determinar cómo están sus maestros. Y esto obviamente permite ir haciendo evaluaciones en grupo que permiten al mismo maestro continuar o no impartiendo clases y cátedra en esas universidades. Yo no me explico, como tú bien dices, por qué no se hacen las evaluaciones en grupo para determinar precisamente cómo están funcionando estos maestros. Claro, frente al profesor y sus alumnos, como era antes. Y además los resultados, ¿no? Si el alumno tiene muy buenos resultados, quiere decir que el maestro fue muy bueno. No, y hay las famosas clases muestra que ya no se hacen. Invitaban a los padres de familia, a autoridades del plantel, y los maestros exponían su cátedra y ahí mismo los niños realizaban. Y se veían los avances, ¿no? En un intercambio ante grupo. Es decir, evaluar a un maestro ante grupo, pues eso sería lo más adecuado. La experiencia pues lo dan estar como nosotros, ¿no? Tú tantos años frente a un micrófono, yo no te voy a evaluar con un examen de ovalito, Eduardo. Mejor te dejo ante un micrófono y que la gente opine, ¿no? Y te va a dar la mejor opinión, ¿no crees? Claro, la calificación a final de cuentas la dan quienes nos hacen el favor de escuchar. Hugo Tilio Delgadillo, tú como director editorial del periódico El Punto Crítico, permíteme felicitarte por la portada del día de hoy, y dice: rebasa Graco por la izquierda. Buena la información, sin lugar a dudas. Coméntanos un poco. Sí, claro, somos el único medio que está informando en fuentes consultadas que Graco Ramírez, Silvano Aureoles y Arturo Núñez, incluido Miguel Ángel Mancera, van a opinar sobre el relevo en el PRD. Ese es número uno. O sea, antes el jefe de gobierno tenía mucha fuerza, ¿eh? El jefe de gobierno perredista, que es Miguel Ángel Mancera, que con el desgobierno que se trae en la ciudad ha perdido fuerza hasta el interior del PRD. Es decir, ya no manda a Miguel Ángel Mancera. Entonces, por si fuera poco, Graco Ramírez se les adelanta a todos y aprueba una propuesta de izquierda como es el matrimonio de gente del mismo sexo. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo aprueba Graco Ramírez, lo promulga, y entonces rebasa por la izquierda Miguel Ángel Mancera, que nada más está viendo ya el paso de los triunfadores y en el asunto del relevo del PRD en la candidatura presidencial, y Graco Ramírez se pone a la punta. Por eso el punto crítico, a diferencia de otros medios, está bien informado, aparte de dar la información que la gente nos demanda. Estamos dándole herramientas para que entienda cómo va la jugada política, y estos temas pues nosotros les seguimos dando seguimiento, mientras todos se van sobre el bulto, sobre el discurso oficial o el discurso que quieren propagar muchos, nosotros seguimos teniendo la mejor herramienta para la toma de decisiones. Pues mira, que al final de cuentas el punto crítico es aquel punto donde se genera el cambio, y en el punto crítico se aceptan las opiniones y las versiones de todos lados, todas las voces, con tal de tener información útil para la toma de decisiones. Destacas también la construcción del CETRAM allá en Chapultepec. La diputada Martínez Fischer también dice que es ilegal esto, ¿no? Claro, es un reportaje que hizo nuestra compañera Michelle de Alba. Es un reportaje al cual pues hemos estado dando seguimiento tanto en todas nuestras plataformas, muy visitada, por cierto, hoy en el transcurso del día, una persona especializada en cuestiones de redes sociales me hizo un estudio que nuestra plataforma digital de Facebook es muy visitada, la del Punto Crítico, todos los días. Y entonces, con temas como este del CETRAM, donde nosotros ponemos el dedo en la llaga y le damos continuidad en tiempo real a través del Punto Crítico Radio, nos podemos dar cuenta que eso no va a resolver nada. O sea, sencillamente no resuelve nada del problema de la movilidad y de los centros de transferencia modal en la Ciudad de México, Chapultepec. Es decir, quieren hacer dos torres. O sea, tenemos un problema vial y generamos dos torres y metemos más tráfico a la zona. Hazme el favor, Eduardo. Por eso esas notas en el Punto Crítico tienen cabida, y las voces tienen cabida en nuestro programa de radio. Pues muy bien, te felicito. La edición de hoy muy completa.